tomando partido o tratando de imponer presidentes aquí en Venezuela. Aquí los presidentes los pone nuestro pueblo, nuestro pueblo. Lamentamos de verdad profundamente lo que está ocurriendo en Ecuador y pedimos por el respeto a los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. El respeto a los derechos humanos. Hemos visto muchas tropas, mucho armamento de guerra, muchos tanques, atropellos al pueblo ecuatoriano. Países del Alba. 6:10. En el quinto día de las protestas por la serie de medidas económicas tomadas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, los estudiantes se suman a las jornadas de calle en contra de estas políticas neoliberales. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Nosotros nos encontramos más al centro de la capital ecuatoriana, justamente en la calle 10 de agosto, en el sector del Ejido. Como pueden ver, las manifestaciones en contra de las medidas económicas del presidente Moreno continúan. Ahora vemos a estudiantes universitarios sumarse a esta movilización y realmente se ve un escenario muy tenso. La Policía Nacional está respondiendo justamente a esta movilización. Como pueden escuchar ustedes, se lanza demasiadas bombas lacrimógenas, hay un ambiente de tensión, no se puede respirar muy bien tampoco en este sector. Vemos a los estudiantes movilizándose, ya tratan de ingresar al centro histórico de la capital, que sabemos que está cercado, y justamente habían varios videos que circulaban del ingreso de los militares al centro histórico de Quito. Ellos se suman a esta jornada de lucha, a esta jornada de resistencia, como han calificado varios sectores. Y ahora, algo que llama la atención es que justamente al ser el quinto día de la jornada del estado de excepción, podemos decir que en el transcurso de este día se han intensificado las manifestaciones en contra de las medidas económicas del presidente Moreno. Ya no son solo los sectores de trabajadores, ya no es solo el sector de los movimientos indígenas, es ahora también ciudadanía, los sectores de los distintos barrios de la capital, quienes se suman a este movimiento, a este rechazo a las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. También, como decía anteriormente, se reportó justamente desde la gobernación de Bolívar la toma del edificio y ciertos sectores indígenas ahí también manifestándose. Esa noticia todavía no ha sido confirmada por los sectores indígenas, pudimos ver el video ahí, sin embargo, se ve que la situación se agudiza cada vez más, a pesar de que las autoridades hayan dicho que esta situación se está regularizando. Eso podemos ver que no es el escenario de Ecuador ahora. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.